juntos el sueño, le ruego que nada más nos pueda separar, pues para mí tú eres muy especial. Hubo heridas, sentí la ira y se venció todo, pero cuando hay amor también hay perdón y hoy me soporta. Yeah.